toda la actualidad local en Gelves en la Onda. Bueno, pues abrimos nueva hora aquí en Gelves en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos, como siempre, desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM. Y, por supuesto, también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes y ya conoces. Es www.ahoraradiogelves.com. Enseguida nos vamos con nuestra compañera Elena Martínez y el espacio Yo le reclamo. Y también tendremos los araos y los araitos con Agustín Reyes. Así que arrancamos esta nueva hora en Gelves en la Onda. Gelves en la Onda, con Irra Jiménez. Bueno, vamos a saludar a nuestra compañera Elena, que la tenemos ahí al otro lado del hilo telefónico. Elena, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Ya de viernes, por fin. De viernes y con calor, que también hay que decirlo. Con muchísimo calor. Bueno, antes de todo, hay que decir a la audiencia que muchísimas felicidades a mi compañero y amigo Irra. Bueno, me vas a poner colorado, ¿eh? Llevo toda la mañana recibiendo muchísimos mensajes, que eso me pone, bueno, pues súper contento, ¿no? Y orgulloso de que todos los que me felicitáis, pues perdáis esos minutitos por decirme felicidades. Muchísimas gracias, Elena, ¿eh? Pero que me pone colorado todas estas cosas, yo no sé cómo reaccionar, te lo digo de corazón. Oye, vamos a hablar sobre los pisos con usufructo, que esto me llama mucho la atención ahora aquí en Yo le reclamo. Yo tengo entendido lo del usufructo, el uso y disfrute, ¿no? Cuando tú tienes el usufructo de un piso, pero ¿qué hay ahí? ¿Qué es eso de pisos con usufructo? Que tiene un nombrecito. Bueno, pues esta semana hemos traído un tema que creo que es bastante interesante, porque siempre nos hacen consultas de este tipo en el despacho, y es ¿qué pasa cuando en una herencia te toca un piso y ese piso tiene un usufructo que pertenece a una persona que no eres tú, ¿no? Bueno, sabéis que muchas veces, y ahora lo explicaré y ampliaré toda la información evidentemente, pero por desgracia fallece un familiar y bueno, a los herederos se le otorga todas las propiedades y bienes de esta persona fallecida, pero puede pasar que el usufructo de todos esos bienes y todas esas propiedades pertenezca a otra persona. Sí. Pues claro, ¿qué pasa? La duda que siempre nos preguntan en el despacho es: ¿yo puedo vender esos bienes, ese piso que me ha tocado de mi padre o de mi madre, cuando otra persona tiene el usufructo? Bueno, pues ahora lo voy a explicar, porque ya os digo que es una consulta que se nos hace continuamente en el despacho. Para que la gente nos entienda, porque mucha gente que nos estará escuchando dirá que es el usufructo y que es la propiedad de un bien y que es cada cosa, ¿no? Sí. Bueno, pues estos conceptos, el de usufructo y el de nuda propiedad, porque hay que diferenciarlos para entender bien este tema, puede ser que no sea conocido por muchísima gente, ¿no? Pero seguramente que es muy probable que sea conocido para aquellas personas que, por desgracia, bueno, pues haya fallecido una persona y haya recibido una herencia. De hecho, haya recibido una vivienda de herencia. Bueno, pues ambos derechos, el de nuda propiedad y el de usufructo, están muy relacionados con la propiedad y suele repartirse entre los herederos cuando fallece pues algún familiar, ¿no? Lo más común es que el cónyuge del difunto reciba el usufructo, mientras que los hijos obtengan la nuda propiedad de la casa. Bueno, ¿en qué consisten estos derechos, no? La pregunta que nos hace todo el mundo: ¿se puede vender un piso que he heredado pero que tiene un usufructo? Bueno, pues primero hay que decir que la propiedad de una vivienda puede ser divisible. El usufructo es el derecho que permite a una persona usar la vivienda que no es suya en propiedad, es decir, que no es el propietario, pero que puede hacer uso de esa vivienda, ¿no? La nuda propiedad, en contrapunto, es totalmente el derecho contrapuesto. Es decir, yo soy la propietaria de ese piso, pero no puedo hacer uso de él mientras haya una persona que tenga el usufructo. Uh-huh. Son dos derechos muy relacionados, pero que están justo en el contrapuesto de cada derecho, ¿no? Así que cuando se recibe una vivienda en herencia, lo más habitual, como he dicho, es que el cónyuge viudo reciba los usufructos y la propiedad pasa a los hijos, lo que significa que este viudo puede vivir, o viuda, puede vivir en la casa hasta su muerte si el usufructo, y ahora voy a explicar la clase de usufructo que hay, es vitalicio o durante un tiempo determinado, si se hubiese determinado un tiempo en el testamento, o al hacer el trámite de la citación de la herencia, si el usufructo es temporal, ¿no? Los tipos de usufructo. Bueno, pues está el voluntario, el legal y dentro de esos dos, el temporal o el vitalicio. ¿Cuándo es el voluntario? Bueno, pues es cuando el testador, o sea, es decir, la persona que fallece, dispone que voluntariamente deja sustancialmente el usufructo a favor de una persona. Uh-huh. El legal es el que aquí en España solo existe el usufructo legal del cónyuge viudo, ¿vale? No puede ser como legal, ¿eh? Como voluntario puede ser la persona que tú quieras, pero como legal es el cónyuge viudo. Luego está que puede ser el usufructo temporal, es decir, por un determinado tiempo, o el vitalicio, que es el que normalmente se utiliza, que es hasta que fallece la persona usufructuaria. ¿Qué pasa con la vivienda que tenemos en propiedad, pero tenemos, el usufructo está a nombre de otra persona? Bueno, pues deciros que sí, que ese piso que tenemos en una propiedad, pero que tiene el usufructo de otra persona, se puede vender. Lo que pasa es que para ello, tanto los propietarios como el usufructuario debe estar de acuerdo en hacerlo, ¿vale? Sí. Ya que ese usufructo es un derecho intocable por ley. No se puede tocar, no se puede vender la casa sin el consentimiento del usufructuario. Entonces, ¿qué pasa? Otra pregunta que nos hacen es, ¿se puede vender por separado la propiedad y el usufructo? Pues sí que se pueden vender. Lo que pasa es que no es tan fácil vender un usufructo, claro. ¿Por qué? Porque tú no estás comprando una propiedad, estás comprando un derecho. Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando tú vendes el usufructo, el usufructo tú lo tienes hasta que la persona fallezca o hasta el límite temporal que tenga esa persona al que tú le has comprado ese derecho. Es decir, estás comprando nada, como que el uso por un tiempo de un bien. No creo que a nadie le compense, o a lo mejor sí, quién sabe, hay gente que lo hace, de hecho. En el caso de los propietarios, bueno, sí que pueden vender la propiedad a un tercero y además es lo que normalmente se hace, pero la persona que compra la casa debe saber que como hay un usufructo en como derecho sobre el piso, no puede vivir, no puede entrar a vivir en la casa mientras dure ese usufructo, ¿vale? Una vez que ya se extinga porque esta persona fallezca o porque llega el límite temporal que se le haya impuesto, bueno, pues la persona que tiene ya la nuda propiedad, es decir, la persona que hubiese comprado el piso, pues también pasa a tener el dominio de la casa. Ya. Vale, entonces en este caso, realmente lo que normalmente se hace cuando se da este tipo de situaciones de que haya un usufructuario y unos propietarios, es que se vendan las dos cosas de mutuo acuerdo a una sola persona. Es muy raro que se venda el usufructo por una parte y la propiedad por otra, que también se dan casos, pero lo normal es que se vendan las dos cosas a una sola persona. O una persona que a lo mejor compre una vivienda por inversión, compre la propiedad y acepte el usufructo de esta tercera persona y no haga toma de posesión de la vivienda o del piso hasta que esta persona termine su usufructo, que también puede pasar. Madre mía, pero esto es dejar las cosas un poco liadas, ¿no? En algunas herencias que ocurren, ¿no? Sí, bueno, las herencias por regla general son todas un lío por muy poca herencia que se haya dejado. Porque son normalmente son varias personas, poner de acuerdo familias, por ejemplo, y a lo mejor no es tan, bueno, todavía se dan muchísimos casos, pero no es tan frecuente encontrar familias grandes, pero es verdad que todavía hay, y familias de 5, 6, 7 hermanos, incluso de 8 que se llevan, de 8 hermanos que se llevan en el despacho de la herencia, poner a 8 personas de acuerdo es muy difícil. Claro. Más si hay un usufructuario de por medio, normalmente suele ser, como os digo, el padre o la madre del de los herederos, poner tantísima gente de acuerdo es muy complicado. Siempre hay alguien que discrepa de cómo se ha llevado el testamento o cómo se realiza el testamento en su día, o si muere, si esta persona si fallece sin testamento, pues imaginaos poner de acuerdo a tantísima gente. Es un lío completo, pero bueno, no significa que sea imposible, eso para nada. Las herencias todas al final tienen un final, se realiza una división de herencia, más o menos de acuerdo, todo el mundo al final tiene que ceder un poco de su parte y finalmente siempre se firman y se terminan. En el caso de las viviendas, es muchísimo más fácil de lo que a lo mejor así explicado pueda parecer. Vamos, ventas de pisos de herencia hay millones por España, vamos, por España, por el mundo, pero millones. Y lo único que pasa es que hay que ponerse todo el mundo de acuerdo para hacer la venta de este bien. Sí, deciros además que cuando se vende el piso en usufructuario, el usufructuario tiene que recibir una compensación económica que se calcula siguiendo una regla recogida en las normativas fiscales. Y esta norma es que hay que restarle, a 89 hay que restarle la edad que tenga la persona usufructuario. Para que me entendáis. A 89. Sí, para que me entendáis. Mi madre es usufructuaria de un piso que me ha dejado mi padre en herencia. Yo quiero vender el piso. Ella está de acuerdo y el porcentaje que tendría que llevarse sería 89 menos 77 años que tuviese mi madre. Pues ese tanto por ciento que hay, que me parece que es un 12%, ¿no? Pues ese 12% que hay es la compensación económica que tendría que llevarse mi madre, ¿vale? Por esa venta de ese piso. Ajá. Pues es una norma fiscal, ¿sí? Y siempre se hace así. Ajá. Porque ¿vale? Ese lío no lo había escuchado yo en mi vida. Pues siempre es esa regla, 89 menos la edad que tenga. Ese porcentaje es lo que habría que darle al usufructuario. Vamos, digo, aquí hemos traído un piso porque es lo más frecuente. Imaginaos que mi padre tuviese, que además aquí en Aljarafe es muy común, que mi padre tuviese una parcela, o mi madre tuviese una parcela. Uh-huh. Bueno, pues, si el usufructo de esa parcela tuviese mi padre o mi madre, igual, yo vendo la parcela, pues 89 menos la edad de mi padre o mi madre. Ese sería el porcentaje económico que tendría que llevarse mi padre o mi madre. Después de calcar también que este usufructo nunca puede ceder del 70% del valor del dominio, ¿vale? De la casa. Ya. Si el valor es, imaginaos que por desgracia, esta familia falleciera muy joven, por lo tanto el usufructuario también fuera muy joven, y claro, descontar 89 de 40 años o 50 años, pues un porcentaje muy elevado. Y muchas veces el porcentaje es más volumen que lo que cuesta del valor de la propiedad en sí. Claro. Bueno, pues nunca puede superar el 70%, porque claro, si no, imaginaos, ¿no? No compensa venderlo. Y al fin y al cabo, no ganas nada. Sí, entiendo. Con lo cual, esto es un dato muy importante. Me hace gracia que me digas que la regla fiscal no la conociese, porque es verdad que mucha gente me lo dice cuando los pongo en temas de herencia, pero sí, además así desde hace bastante tiempo. Qué curiosa, no había escuchado nunca esa regla fiscal, es a lo que me vengo a referir. Me parece muy llamativa, ¿no? Al final, bueno, lo lógico es que es cierto que si el cónyuge se queda viudo muy joven, la cónyuge se queda viuda muy joven, claro, pues debe de haber un tope, porque tú imagínate que te quedes viudo o viuda con 30 años, con 35, claro, y tengas una propiedad. Lógico que el baremo, pues al final sí puede salir más caro el porcentaje que te tienes que llevar de lo que es realmente la venta de la vivienda. Pero que lo de la regla es graciosa, es curiosa. Bueno, sigue, continúa. No, me imagino que también pondrían, por ejemplo, esa dama, porque verás, de la edad media, supuestamente, que la gente más o menos, ¿no? Claro. Es una edad importante y afortunadamente cada día llega. Yo supongo que en el futuro tendrán que aumentarla, porque cada día vivimos más, claro, y más años. Y en el futuro tendrán que aumentarla, pero de momento es así. Y nada, bueno, en cuanto a este tema, es importante que la gente sepa que el tema de las herencias, la venta de los pisos, lo primero que hay que hacer es informar. Yo siempre que alguien me viene al despacho a preguntar, siempre digo, si te sale un comprador, lo primero que tienes que hacer es informar de que este piso tiene un usufructo, porque hay mucha gente que no le compensa. Claro. No le compensa comprar los dos derechos, porque es verdad que también muchas veces encarece el precio de la vivienda, ¿no? Después, siempre habrá con este familiar que tiene el usufructo, porque muchas veces estamos, Bueno, pues cuando fallece esta persona, la familia está muy, muy desagraviada, muy peleada, está en un punto totalmente opuesto y no se llega a un acuerdo. Yo recuerdo que llevamos la compra de un piso, nosotros llevábamos a la persona que quería comprar el piso, ese piso estaba, todavía no se había dividido la herencia y tuvimos que esperar 4 años para poder hacer la compra de la vivienda. ¿Cuántas casas se quedan por herencia vacías y abandonadas porque no llegan a un acuerdo ninguno de los hermanos y es como que prefieren, con tal de no llegar al acuerdo, hay algunos que cierran las negociaciones de tal manera que al final la casa queda abandonada, derruida o asaltada o ocupada? Sí. De hecho, eso iba a decir, en esta casa no llegó a la ocupación, pero claro, en este medio de 4 años, un piso cerrado, sufrió varios robos. Claro. Y de hecho, en uno de los robos destrozaron la casa entera. Y que eso hizo además que devaluara el valor de la vivienda, porque claro, no es lo mismo un piso en buenas condiciones que apenas tengas que reformar, ante un piso que está totalmente destruido y que tengas que reformarlo entero. ¿De punto de comparación? ¿Perdón? Que digo que no hay punto de comparación, que lo veo. Claro, no hay punto de comparación, claro. Y esto es un menoscabo que después también pasa en las herencias, que la gente suele pelear, si no llega a puntos de acuerdo, y además de hecho, muchas veces ya no se firman, porque si mi hermano dice esto, yo digo totalmente lo contrario, y me da igual que él lleve razón, pero yo digo lo contrario, y pasan estas cosas, que es que el valor de te puede pasar, hombre, con los pisos, por regla general, si afortunadamente no pasa nada, ni tienes, por ejemplo, como pasó a esta familia, que le entraron a Roma varias veces, y fue devaluando el precio de la vivienda, pero normalmente es verdad que la vivienda, con el paso del tiempo, suben de precio. No hemos tenido una época en que bajaban, es verdad, porque con la crisis el precio de los pisos bajó muchísimo, en cambio subió el de los alquileres, pero ahora es verdad que está en alza otra vez la venta de pisos, ¿no? Normalmente, con el paso de los años, te sube el valor del piso, pero te puede pasar, y además no es un caso que sea, y menos a día de hoy, infrecuente, que te entre en el piso, pues te puedes evaluar en la vivienda y el precio de la vivienda y no compensarte al final venderlo, ¿sabes? Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta en la hora de una herencia, en la hora de venta de un piso heredado. Sí, pero no, cuanto menos tiempo pase, mejor, porque te pueden pasar millones de posibilidades que no están en tu mano. Es lo que hablamos, es muchas veces ese cabezoneo entre las familias por no estar de acuerdo, pues hace que estas cosas ocurran. En fin, no sé, ¿qué más me cuentas? Bueno, pues de este tema ya está. Sí quiero, pues decir, de la semana pasada que se me quedaron muchos temas en el tintero porque tuve muchísimos problemas de comunicación. Uy, sí. Para mí me dio muchísima pena porque es un tema que es que además nos habían preguntado muchísimo en el despacho, y quiero hacer desde aquí un llamamiento para nuestros oyentes. Si a alguien se le quedara alguna duda, que por favor nos contacte a través de los emails que luego diremos y nos pongan su pregunta si se diese en el caso, porque a día de hoy además que muchas familias no conocen el tema de la segunda oportunidad, pero es que es muy valorado y es muy posible, es muy bueno, sobre todo en el tema de las separaciones, que mucha gente, como ya te comenté el otro día, Isra, nos dice que no se puede separar porque no tiene dinero, y es que esto es una realidad, ¿eh? Sí, totalmente, o sea, vamos. Una realidad, porque es verdad que un divorcio lleva muchísimos gastos. Más si cuando el matrimonio se ha dedicado a un comercio en común y además del coste de separarse, tiene que poner en orden las deudas que tenga ese comercio si por desgracia le ha ido mal. Bueno, que sepáis que eso tiene solución, que se puede hacer dos expedientes de segunda oportunidad individuales, no tenéis que estar relacionados con vuestra pareja para nada si se diese el caso, que mucha gente también nos pregunta si la segunda oportunidad tiene que ser a fuerza con las parejas, porque hombre, cuando hay un divorcio muchas se llevan bien, pero pues norma general que cuando uno te divorcia no te llevas nada bien con tu pareja. No termina bien la cosa. Y de hecho luego en la mayoría de casos se pone peor todavía, ¿no? Se soluciona todo. Pero la pregunta que nos hacen es, bueno, yo quiero tener una segunda oportunidad, pero tengo estos bienes en común con mi con mi pareja, tengo estos créditos firmados con mi pareja, ¿cómo lo podemos hacer? Yo tengo que firmar con él porque yo no quiero ni verlo. Bueno, pues aclarar, por si alguien no se enteró el otro día, que no, que se puede hacer pedirte una oportunidad por separado, con cada uno con su parte de su préstamo y con de su parte de responsabilidad en la propiedad de los bienes, si tuviesen deuda, esos bienes también. Y bueno, deciros que es un mecanismo que está ayudando muchísima gente, muchísima. A nosotros nos gusta mucho aplicarlo en el despacho porque llega un momento en la vida de una persona que no puede seguir tirando adelante con más deuda y los ingresos que tiene son los que tiene. Y esto es una vía que puede tener salida y que en un periodo relativamente corto de tiempo puede levantar cabeza y seguir adelante con su vida, que muchas veces es muy, muy difícil porque la forma jurídica de las deudas a día de hoy está redactada, que menos mal que ya en 2015 probaron esta segunda oportunidad, pero hasta el 2015 estaba redactada para que es una persona física, no empresaria, porque entonces no se concebía concurso de acreedores para personas físicas. Levante un poco la cabeza, pueda respirar hondo y seguir adelante con su vida y no tener una carga toda su vida de que vienen siempre los acreedores, y más pasa sobre todo con Hacienda, con deudas con Hacienda o con la Seguridad Social, que además antes no se incluía en esta segunda oportunidad y siempre te iban persiguiendo, siempre tenías una deuda y bueno, nunca podías seguir adelante. De manera, bueno, pues como todo el mundo quiere seguir, ¿no? Con cero deudas y con una vida lo más tranquila. Vamos a hacer posible. Una cosa. Si alguien tiene alguna duda, si alguien necesita más información, Elena, ¿de qué manera se pueden poner en contacto con vosotras? Bueno, pues en el email del programa, que es yolosdeclamo@gmail.com. El email del despacho es bufetemartinezdia@gmail.com. Pueden llamar ahora a radio, dejar su consulta. Pueden hacer también por las redes sociales como quieran, por mensaje directo también de Instagram, como quieran, que nos trasladan las preguntas. Pueden llamar ahora a radio y preguntar nuestros teléfonos, pedir cita para el despacho y allí se les resolverá también, si no quisieran entrar o que no se resolvieran por antena. También pueden entrar en antena y preguntar, o sea que medios hay, todo lo que quisieran. Todo lo que quieran y más. Elena, muy buen fin de semana. Igualmente, buen fin de a todos. Un abrazo. Hasta luego, Elena. Adiós. Hasta luego. Un beso a todos. Nos quedamos con los héroes del silencio. Enseguida nos vamos con la agenda con Agustín Reyes. We'll be right back.

agenda de fin de semana con nuestro compañero Agustín Reyes. Ella ya no está entre nosotros, Dolores O'Riordan, la vocalista de los Cranberries, pero siempre quedarán canciones como esta. Vámonos con los araos y saladitos, vamos a saludar a Agustín Reyes. Bienvenido, Agustín. Muy buenas, compañero. ¿Qué tal? Me encanta cuando tú llegas, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Porque llega ya, la antesala de coger los días de descanso, o sea, qué maravilloso. ¿Qué nos traes hoy a la agenda, Agustín? Pues yo vengo, mira, para celebrar tu día de cumpleaños, que es mejor que traerte saraos y saraíto, ¿no? Oye, qué maravilla. Oye, ¿sabes una cosa? Ayer se estrenó en Sevilla el Museo de las Ilusiones, abrió sus puertas, y es un sitio que estoy deseando pisar y conocer. Yo creo, a mi punto de vista, que debe ser bastante interesante también. Sí, además viene de ciudades como Nueva York, donde es todo un éxito. Y son cosas que juegan con tu cerebro, con tu mente, con tus ojos, con tus sentidos. Entonces es algo así como espectacular. Tiene un túnel que no para de dar vueltas, en el que tú vas andando y tienes la sensación de que tú también estás dando vueltas. Es como muy... se juega con la percepción, ¿no?, que tenemos del mundo que nos rodea. Y es muy curioso. O sea, deseando pillar plaza y poder ver todo lo que ofrece el Museo de las Ilusiones. Bueno, por otro lado, ¿qué nos traes, Agustín? Pues mira, pues muchos saraos y saraitos, como te decía. En concreto, pues mira, vamos a empezar hablando de música. Y es que para hoy tenemos concierto a las 8 de la tarde en el Cartuja Center Sevilla, un concierto de Strat, el violinista rebelde. Se trata de una actuación perteneciente a la gira Mundos Opuestos, donde presenta su álbum pues con el mismo nombre. Mundos Opuestos salió a la venta el pasado mes de abril del 2020 y es el primer disco de estudio que publica Jorge Guillén, Strat, que estará al violín y que por supuesto estará también acompañado en el escenario por su banda formada por Joaquín Alguacil en la guitarra, David García en el teclado, Tania Bernáez en el bajo y contrabajo y Vicente Herbás en la batería. Como decía, esto será en el Cartuja Center a las 8 de la tarde. Mundos Opuestos de Strat, con un precio de las entradas entre 17 y 25 euros. Muy bien. Más música. En este caso, pues nos vamos al Teatro de los Remedios, donde hoy también a las 8:30 tendremos la actuación de Ricardo Moreno, con un precio de las entradas entre 18 y 25 euros. Y para el domingo tendremos a las 12 de la mañana el musical de La Granja con un precio a 15 euros y a las 6 de la tarde tendremos la actuación de Ana de Caro con un precio de las entradas entre 16 y 20 euros. Más sarao, más sarao, venga. Más sarao, pues seguimos con más música, en este caso en la sala Fanatic. Hoy a las 8 de la tarde tendremos la actuación de Chucky con un precio de las entradas a 12 euros. Y el domingo a las 8, Maribel La Canija, con un precio en las entradas a 10 euros. Bueno, no sé si tú has escuchado a Chucky alguna vez. Es un rapero sevillano que tiene, la verdad es que canciones súper buenas. En esta última etapa de su carrera está haciendo música muy fresca, muy llamativa, muy divertida y además un sonido... muy positivo. Vamos a escucharlo un poquito, ¿vale? ¿Te parece? Venga, vamos a escucharlo. Estupendo. Cuando paso contigo, me encanta tenerte conmigo. Cuando siento que te necesito, qué bueno que es tenerte. Qué bueno fue conocerte. Qué bueno que es sentir que te tengo para ahora y para siempre. Y qué bueno volar. Y qué bueno vivir. Qué bueno cuando tú me miras y me dices que sí. Y qué bueno volar. Y qué bueno vivir. Bueno, este es el que está cantando ahora mismo, es Chetty, que es el que colabora con Chucky en esta canción que se llama Qué bueno. Es una canción así como muy buen rollo, Agustín. Sí, sí. La verdad es que, bueno, yo creo que merece la pena ir en este caso hoy a las 8 de la tarde a la sala Fanatic, ahí a la calle Herramientas 35, y bueno, y ver ese concierto de Chucky. Sí, por bueno, supuesto. Hip hop, pero con muy buen rollo. Y luego has dicho un concierto de Maribel La Canija, ¿no? Si no me equivoco. Maribel La Canija, el próximo domingo también a las 8 de la tarde en la sala Fanatic. ¿Tú sabes quién es Maribel la Canija? ¿Sabes quién es? No tengo el gusto. Pues es la mujer del cantante Junior. El del dan, dan, dan, dan, ese. Sí, sí. Vamos a escuchar un poquito también a Maribel porque la Canija lo hace súper bien. Tal vez un soldado dibujado en un papel te diré que mi alma no la tapa mi piel. Sigo soñando en este mundo tan extraño. Bueno, es más, Agustín, fíjate lo que te digo. La Canija, que bueno, que dentro de la producción de su música está Junior. El otro día en una entrevista soltó que Junior volvía a esto de la música 12 años o 13 años después de hacer un parón en su carrera. Han abierto además una buena noticia. Una escuela de baile. Bueno, pues concierto de La Canija, que es el domingo también en la Sala Fanati. Efectivamente, a las 8 de la tarde. Bien. Ya nos vamos también con más música, en este caso a la Sala X, donde hoy a las 6 tendremos la actuación de Guiu Cortés, en este caso con un precio de las entradas a 15 euros. Mañana sábado a las 5 de la tarde, la actuación del grupo West Dubai, con un precio de las entradas a 15 euros. Y el domingo a las 6 de la tarde, la actuación de Noelia Morgana, con un precio de las entradas a 9 euros. Más araos. Pues seguimos con más música, y es que tenemos los conciertos de primavera en Cajasol, en el Teatro de la Fundación Cajasol, en la calle Chicarrero, con un precio en las entradas gratuitas a completar aforo. Bueno, y tendremos en concreto hoy a las 8 de la tarde la actuación de José Luis Pérez Vera, el concierto de Sevillanas, como decía, en la Fundación Cajasol. Uh-huh. Más música, en este caso en la Sala Eden, hoy a las 6 de la tarde se celebrará ese concierto homenaje al grupo Queen y a David Bowie. Espérate que te estamos perdiendo un poco de cobertura, Agustín. ¿Sí? Ahora, va, venga. Como decía, homenaje a Queen. En la Sala Eden tendremos hoy también a las 6 de la tarde el concierto homenaje del grupo Queen y David Bowie, que contará con las actuaciones de las bandas tributo de Queen, United Kingdom, y en este caso, con cierto homenaje también a David Bowie, de la mano de Rock and Roll Suicide. El precio de las entradas, 15,52. ¿Sabes? ¿A ti te gustaba David Bowie? Sí, claro. Fíjate que yo lo he redescubierto. O sea, yo había escuchado varias canciones de David Bowie, como Hello Space Boy o Space Oddity, pero no las tenía tan frescas, ¿no? Y fue a raíz del fallecimiento de David Bowie cuando volví a reescucharla. Y jolín, es que el tío era una máquina, ¿eh?, haciendo música. Y luego ya Queen, ya ni te digo, claro, de Queen es que no se puede hablar más, no se puede aportar más, ¿no?, al genio de Freddie Mercury y de toda la banda. Pero el tema de David Bowie, yo creo que es un artista que mucha gente lo ha redescubierto después de fallecer. Con el tiempo, sí, por supuesto que sí. Mira, nos vamos a poner de fondo un tema de David Bowie. Se me ha antojado, ¿te parece? Venga. Mientras tú sigues diciendo los saraos y saraitos, escuchamos de fondo, sí, el Space Oddity, que lo tengo por aquí preparado. Y venga, pues dale, Agustín, dale. Pues mira, tenemos más conciertos en este caso desde mañana sábado a mañana a las 7 de la tarde. Tendremos la actuación en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, dentro del ciclo Sevilla Alive, sí, el concierto de Nati Peluso, con un precio de las entradas entre 25 y 29 euros, y el próximo domingo también en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, a las 5 y media de la tarde, Picnic Intelestelar, con Del Aporte, más Siloa, más Arde Bogotá, con un precio de las entradas entre 17 y 19 euros, y para los niños, entrada gratuita. Oye, la Nati Peluso, que está haciéndose unas giras que es alucinante, la tía. Está trabajando mucho. Sí, sí. Es un rollo también muy urbano y está muy bien. Bien, ¿qué más hay por ahí? Pues ya de la música nos pasamos al teatro, y es que en la Sala La Fundición, a partir del pasado jueves, comenzó pues el ciclo En el Baúl de Mis Recuerdos. Estarán hasta el próximo domingo. La actuación será tanto hoy viernes como mañana sábado y el domingo a las 7 de la tarde. Y se estrena esta obra llamada En el Baúl de Mis Recuerdos. Es una tragicomedia cuyo argumento gira en torno a la enfermedad del Alzheimer, que ha escrito Chelo Medina junto a Carmen Raigada. Está interpretada en este caso por Miguel Caicedo, Manolo Medina, encargado también de la dirección, y Eva Santamaría. El espectáculo es una producción de la compañía Teatro Sígeres, que está recomendado para mayores de 13 años. Como decía, las funciones serán viernes, sábado y domingo a las 7 de la tarde, con un precio de las entradas a 15 euros. Bien. Estoy viendo la hora, tenemos tiempo para un par más, Agustín. Pues mira, pues en este caso, del teatro nos vamos a la zarzuela, y es que en el Espacio Turina, este fin de semana, tanto mañana sábado como el domingo, hay programadas representaciones de zarzuela, en este caso de Cheteu Margaux, en la Sala Silvio del Espacio Turina. Se trata de una zarzuela cómica en un acto de dos cuadros compuesta por Manuel Fernández Caballero con libretos de José Jackson, que fue estrenada en el Teatro Variedades de Madrid allá por el año 1887. Wow. Y el actual montaje ha sido producido por Proyecto Sociocultural de la Compañía Sevillana de Zarzuela. Como decía, será tanto mañana sábado como el domingo a las 12 de la mañana, con un precio de las entradas entre 15 y 25 euros en el Espacio Turín. Bien. ¿Y una más, Agustín? Pues mira, pues vamos a ponerle un toquecito de humor, como es habitual en la agenda. En este caso nos vamos a la Sala Garufa, donde hoy viernes tendremos a las 10 de la noche la actuación de Mel Ortiz y Tapi. Sin duda, pues bueno, pues para echar una risa, siempre es muy interesante en la Sala Garufa. Exacto. Agustín Reyes, muchas gracias. Feliz fin de semana. Nada, hombre, que pase usted un buen fin de semana y un buen día de cumpleaños, por supuesto. Muchas gracias, compi. Hasta la semana que viene. Adiós. Venga, hasta la semana que viene. Hasta luego. Esta canción, por cierto, no hace mucho, fue banda sonora de una película que se llama Valerian y la ciudad de los mil planetas, que si puedes, tienes hueco, tienes tiempo, te gusta la ciencia ficción, verla, porque es una película súper entretenida, con una banda sonora espectacular. En fin, nosotros continuamos aquí en Helves en la Onda. Estoy haciendo un poco selección de mis canciones favoritas, hoy me lo merezco, como nadie me dedica a canciones, pues las dedico yo, como este tema de Bruno Mars. Sipping wine, sip. In a robe, trip. I look too good to be alone. Ooh. My house clean, my pool warm, just shake, smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the east wing and the west wing of this mansion. What's happening? I ain't playing no games, every word that I say is coming straight from the heart. So if you smoke, what you smoke? I got the haze. Purple haze. And if you're hungry, girl, I got the lace. Ooh, baby, don't keep me waiting. There's so much love we could be making. I'm talking kissing, cuddling, rose petals in the bathtub, girl, it's jumping. I'ma leave the door open. I'ma leave the door open. canción, este tema de Bruno Mars, Anderson .Paak y Silk Sonic, este Leave the Door Open. Disfruta de Ahora Radio, estés donde estés. Entra en www.ahoraradiogelves.com. Ahora Radio, nuestra prioridad eres tú. Y antes de irnos vamos a quedarnos con un tema que se llama Live Before You Love Me de Marshmello junto a los Jonas Brothers. I see you calling. I didn't wanna leave you like that. It's five in the morning. Yeah, yeah. 100 on the dash. 'Cause my wheels are rolling. Ain't taking my foot off the gas. Se llama Live Before You Love Me. Entre el ritmito, el ambiente, el sonido, la manera de cantar de los Jonas, es una totalidad la canción, ¿eh? Y nos vamos. Bueno, yo te espero con más cositas la semana que viene, el lunes, ¿eh? Aquí en el 88.6 FM y en nuestra web. Ya sabes, en www.ahoraradiogelves.com. Muchos besitos, gracias por todo. Gracias por tantísimas felicitaciones y muestras de cariño. Pasad un maravilloso fin de semana y el lunes más y mejor. Aquí Gelves en la Onda. ¡Hasta el lunes! Si tú planeabas, puedes olvidar el plan. Te digo ya que no saldrá. Aquí y ahora como norma universal. Mi nueva religión, la impermanencia. Momentismo absoluto, vivo minuto a minuto. Al futuro lo he dejado atrás. Tengo